Con los caballos domando estoy hace 4 años porque empecé domando cuando tenía 7 y ahora tengo 9. ¿Y que tuviste tu primer caballo? ¿Cómo fue la historia de eso? Coméntame. Estaba un día aburrido en mi casa, de estar aburrido, de no hacer nada. Le dijo a mi papá: papi, ¿me puedes comprar un caballo? Y mi papá me dijo: sí, si a vos lo vas a andar y te gusta, te lo compro. Y me lo compró y lo empecé a andar. Obviamente no es igual que una bicicleta, ¿no? Que vos la dejás y Sí. claro, el caballo hay que bañarlo, seguramente darle de comer y todo. Claro. Sí. ¿Te ocupás de todo? Sí. ¿Cómo es un día normal para vos con el caballo? Y ahora más o menos me estoy levantando todos los días a las 7 de la mañana, galopeo el petizo, termino, me baño y me preparo para ir a la escuela. Voy a la escuela y cuando vengo lo vuelvo a galopear. Y ya después lo guardo y le pongo comida a la manta y queda guardado hasta el otro día. ¿En qué escuela vas? Voy a la 32. ¿Cómo lo toma la familia también esto del caballo en la familia? ¿Es un miembro más? ¿Cómo es? Sí, ya ahora ya nos acostumbramos. Vení de los 3 años que desfila también. Tienen un centro que se llama Las Cañuelas. Bueno, con el papá siempre acompañado y toda la familia en general. Ya, como decís vos, es un miembro más. Y bueno, muy contentos. Como mamá siempre acompañando, apoyándolo en lo que le gusta. En algún momento le gustó el fútbol y íbamos a fútbol. Y bueno, así cada actividad que quiere los acompañamos. Benny tiene 2 hermanos más, Beltrán de 7, Isabela de 11. Y bueno, lo mismo, cada cual con sus actividades. Y bueno, en este caso nos toca acompañar a Benny. Los hermanos saben que ya en unos días Benny se presenta a la rural de Palermo, así que también es como un revuelo para la familia, el prepararnos, rearmar y demás, para esos días, para poder acompañar a Benny como familia. Contame, ¿de qué se trata Palermo? Que ya fuiste el año pasado, ¿de qué se trata el encuentro? ¿Qué es una competencia? ¿Cómo es? Y sí, es una competencia de petizos, una raza especial que tienen que ir toda la semana y todos los días hacen algo diferente. ¿Qué habitualmente qué hacen? ¿Un paseo, un desfile, un salto? ¿Qué es? Es como una prueba de es una prueba de mansedumbre. Por tiempo, ¿no? Sí, por Bien. tiempo. ¿Qué hacen? ¿Como una especie de giro, rodeo? ¿Qué Circuito, hacen? sí, Trote, es como un galope. circuito en círculo. Bueno, ¿entrenando mucho para eso? Sí, bastante. Bien. Y bueno, ¿y ahora se viene una peña? ¿No es así? ¿Cuándo es? Ahora el fin, este sábado. Sábado. Sábado 14, en la Bueno, Sociedad de Fomento. ¿cómo se viene armando? Le preguntamos a la mami. Ahí estamos con todos los preparativos, muy contentos, con los amigos del Fogón de los Domínguez, que ellos la verdad que nos dieron una mano enorme, están en el tema súper canchero, entonces sinceramente nos ayudaron un montón y ahí estamos preparando todo. Lo he visto venir en los últimos desfiles. Digo, esto también fue, digamos, acrecentándose en cuanto a invitaciones para otros lugares. Te pregunto cómo va a mí. Sí, por lo general vamos a cada ciudad, digamos, donde cada pueblito donde hay desfiles, mediante invitación, y se presenta con el centro de ellos, que es el Centro Tradicionalista Las Cañuelas. Para la peña puntualmente de este sábado, ¿cómo puede ser la gente para adquirir las Tenemos entradas? entradas anticipadas a 6 mil pesos, si no en puerta, 8 mil. Bien, entonces el sábado, ¿en qué Este lugar? sábado 14 en la Sociedad de Fomento San José. ¿Cualquier persona interesada que se puede Sí, comunicar? se comunica con nosotros. Tenemos un flyer, y está el número para pedir las entradas anticipadas. Y si no, también pueden hacerlo en Yrigoyen 1083, que tenemos Pollería Mis Pigmeos, y ahí estamos con las entradas. Se las Bueno, facilitamos Benny, gracias por la ahí. atención y lo mejor, ¿eh? Gracias. Gracias por todo, gracias por recibirnos. Los Muchísimas esperamos gracias. a todos.